Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, va? ¿Bien vos? Bien, bien, Bueno. gracias. A ver, Fernanda, contanos, ¿qué es lo que va a pasar a fin de año y cómo afectaría, sobre todo, bueno, al sector tuyo que está de las bibliotecas populares? Bueno, como ustedes bien lo contaron anteriormente, ¿no? Lo que nosotros estamos justamente pidiendo es una modificación, en realidad lo pedimos todos y todas, una modificación del artículo 4, ¿no? De la ley 27.432, que lo que justamente, si no se modifica, va a generar que se recorte, digamos, se saque el fondo especial que tenían las bibliotecas populares, como también otras instituciones, ya sea de la comunicación comunitaria, como del Inca, ¿no? De lo que es el cine nacional, lo que es el teatro, lo que es el Fondo de las Artes, justamente eso, generar un recorte en la cultura y en las bibliotecas populares, lo que va a causar posiblemente es el cierre, porque es el único fondo con el que contamos para poder subsistir, ¿no? ¿Esto se hizo por ley y debería hacerse por ley la modificación o con un simple decreto se puede salvar esto? Mira, no estoy muy bien, no manejo muy bien el tema de las leyes, pero por lo que tengo entendido, digamos que es lo que está pidiendo la CONAVIP, es justamente es que sea tratado por diputadas, diputados y senadores y senadoras en el Congreso de la Nación. Justamente se pide la modificación de este artículo porque ahí es donde no aparece el recorte que justamente ustedes lo habían dicho, surge en el 2017, en el pleno gobierno de Macri, ¿no? Con la modificación de la ley impositiva. Donde, bueno, justamente se le saca, ¿no?, este fondo especial a todo lo que es la cultura. Así que por lo que tengo entendido, sí, debería hacerse, digamos, tratada en el Congreso, El ¿no? tema ya está en el Congreso, el bloque oficialista propicia, como los sectores populares que están reclamando, por lo menos la prórroga de esos fondos específicos, que concluirían, insistimos, a fin de año. Hay proyectos que lo prorrogarían por 50 años, otros que establecerían una prórroga de 10, eso está en debate, en discusión. Hay otros sectores políticos que creen que no debe haber una prórroga, sino directamente establecer esos fondos específicos para siempre. Tal cual. Y en el caso de las bibliotecas populares, lo que hay es un acuerdo más general, es decir, es el sector al que la oposición acepta salvar más claramente. Y sin embargo, bueno, con otros espacios, con el teatro, con el cine, con los medios comunitarios, el PRO y el radicalismo son como remisos, quieren ver a quién ayudan, a quién dejan de ayudar, una cosa así. Acá en la provincia, bueno, han distribuido un documento ustedes en conjunto con otras organizaciones. ¿Se prevé alguna actividad para acompañar ese planteo? Mira, por el momento, a ver, nosotros nos enteramos, digo, nosotras nos enteramos las bibliotecas populares principalmente por un pedido de la CONAVIP, ¿sí? Justamente es la entidad del Estado que nos regula, en el cual fue un pedido por unidad, ¿sí? De que todas las bibliotecas de cada provincia no elevara esta solicitud y que, bueno, podíamos estar libremente a hacer las actividades que nosotros dispusiéramos, pero que el mensaje fuera unificado. ¿Por qué? Porque la idea es que se entienda bien qué es lo que está pasando y qué es lo que va a generar esto. En un primer momento, lo que nosotros hicimos de nuestra biblioteca fue justamente difundir ese mensaje, ¿sí? Donde, bueno, se observa realmente de lo que qué es lo que se trata el recorte, digamos, ¿no? Y bueno, invitar a la gente también para que lo comparte y para que se sume. Sé que la movida es muy grande, hay bibliotecas, por ejemplo, que ya empezaron a hacer remeras, hay bibliotecas que ya empezaron a hacer por ahí afiches, y una movida por ahí hasta literaria y artística mucho más grande. También entiendo que estamos justamente en un momento complicado porque se viene la Feria del Libro, ¿no? A las bibliotecas populares, y sabemos que dentro de la Feria del Libro, y estoy muy segura, va a haber ahí un movimiento grande y me parece que ahí también es donde nosotras tenemos que justamente aprovechar que vamos a estar todas, ¿no? A nivel nacional, las que podamos ir, y justamente tratar este tema, porque me parece que ahí es donde va a haber mayor visibilidad, ¿no? Justamente en la Feria Internacional del Libro. Claro. Fernanda, ¿estos recursos son la principal fuente de financiamiento de las bibliotecas? Sí. En el caso de las bibliotecas populares, sí. Es la única Ah, fuente de ingreso. la única. Claro, exactamente. Ustedes piensan que las bibliotecas populares son básicamente autogestivas, porque si no reciben el subsidio del Estado que les permite continuar con diversas actividades y básicamente con un funcionamiento diario, porque esos subsidios sirven en muchos casos para pagar alquiler, para pagar servicios y para la compra de material, no solamente bibliográfico, sino de lo que sea necesario en el espacio, como así también pagar el sueldo a los trabajadores y trabajadoras de las culturas, ¿sí?, que están en las bibliotecas también. Después es muy difícil, imagínense que como cualquier institución que cobre una cuota social nunca se puede vivir de ello, y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo nosotros ahora como país, ¿no? Que bueno, nunca es inimaginable correr a la gente, prohibirle el acceso a un libro, cuando se sabe que por ahí hay gastos mucho más elementales y necesarios, ¿no? Para hacer hoy en día. ¿Y qué cantidad de bibliotecas hay en la provincia, populares así que dependen de este subsidio? ¿Y qué cantidad, bueno, si tienen medido, de trabajadores y trabajadoras están ahí subsistiendo? En el caso de nuestra provincia, mira, bibliotecas populares, hasta el momento donde tengo bien la cuenta, son 65 en la provincia. Hay más, pero algunas han perdido, digamos, el término de popular, sí han perdido el reconocimiento de CONAVIP, pero básicamente más o menos se manejan en ese número. Puede ser que sea alguno más, no puede ser que no sea exacto el número. Sí, sí. El trabajo, en cuanto a los trabajadores de la cultura, las bibliotecas de la provincia de La Pampa, el gobierno de nuestra provincia tiene un subsidio que es para el pago de sueldos de las bibliotecarias, ¿no?, y bibliotecarios de cada una de la provincia. Somos la única provincia que tiene eso, lo cual nos permite poder reconocer, sí, a los trabajadores, a los bibliotecarios y bibliotecarias, sí, y poder pagarles de esa manera el sueldo. No, esto no está sucediendo con otras provincias, lo cual, bueno, ha generado también muchas problemáticas porque, bueno, ¿no?, el hecho de no poder pagarles el sueldo siempre es un problema. Claro. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras de las culturas, ahí ya es un poco más complicado porque, bueno, el Estado nos pide, ¿no?, que sean monotributistas, y nos pide como una serie de reglamentación, la cual nosotros y nosotras tratamos, ¿no?, siempre de cumplir, ¿no?, de mantener y eso, pero siempre tratamos de reconocerlo por otro lado también, de generar diversos fondos para poder trabajar con ellos y con ellas, y también poder generar una red donde no haya, ¿no?, una lista de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que uno sepa, bueno, mira, yo tengo tal taller con este tallerista, ¿no?, y está re bueno, y poder, ¿no?, trabajar en esa forma de red. De todas maneras, me parece importante remarcar algo que ustedes dijeron, y algo que me parece que nosotros también difundimos desde las bibliotecas, más allá de que esto nos afecte a nosotras como bibliotecas, también entendemos que esto tiene que ser en conjunto, ¿sí? Esto va acompañado de un recorte a cultura en general y es gravísimo. Y eso me parece que es fundamental remarcarlo, porque no estamos nosotras solas, como ustedes dijeron. Hay un montón de cosas en riesgo y en ningún país que se recorte la cultura es algo bueno, ¿no? Y es algo positivo. Entonces eso me parece grave, ¿no? Y es importante. Y el Estado recauda el dinero, lo que pasa que en vez de destinarlo a la cultura, va a rentas generales y lo puede utilizar para cualquier cosa. Esa es la modificación que hizo el macrismo en el 2017. Eso es base porque hay argumentos del sector de Juntos por el Cambio bajo esta idea de que no hay que crear más impuestos, bla, bla, bla, y los impuestos que hay que ir reduciéndolos, esa es una mirada, que creen que dejarían de cobrarse determinados impuestos para que no existan estos fines específicos. En realidad lo que el Estado seguiría cobrando esos impuestos, solo que se guarda la plata para hacer quien esté en el poder lo que se le antoje y no respetar esta ley original que, insisto, es una modificación de 2017. Sí, sí. Bien, Fernanda, no sé si quedó algo. Si no, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, la verdad que muy agradecida de tener este espacio para poder comentar. Y bueno, nada, invitar, no deberíamos, ¿no?, estar hoy tratando de difundir esto, debería ser algo que ya debería estar solucionado. Y nada, remarcar que lo mismo que decía anteriormente, que nunca recortar la cultura es algo menor, ¿sí? Es terrible lo que está pasando y bueno, y gracias por el espacio para poder compartirlo. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.